Hola. Hoy nos metemos de lleno en una exploración profunda de un área de la medicina que, la verdad, está transformando tratamientos, los medicamentos biológicos y sus contrapartes, los biosimilares. Sí, exacto. Oímos hablar mucho de ellos, ¿no? Para enfermedades complejas, desde cáncer hasta condiciones autoinmunes. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué los hace tan especiales, tan diferentes de lo que conocemos? Así es. Justamente vamos a analizar el material que tenemos para entender bien su naturaleza, porque son radicalmente distintos a los fármacos, digamos, más tradicionales que podríamos tener en casa. Una aspirina, un antibiótico, ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, la llegada de los biosimilares le añade otra capa, ¿no? De complejidad y de importancia, que yo creo vale la pena desentrañar. Exacto. Con base en los documentos que revisamos, nuestra misión hoy es clarificar qué son estos medicamentos, cómo se hacen, cómo se regulan y sobre todo qué impacto real tienen y para dónde va este campo, ¿no? La idea es entender por qué son tan relevantes hoy. Ok, empecemos a desglosar esto. Perfecto. Empecemos por lo más básico, entonces. ¿Qué es un medicamento biológico? Buena pregunta, porque definitivamente no estamos hablando de la típica pastilla, ¿verdad? O la cápsula. Suena mucho más complejo que eso. Y lo son, sí, mucho. Imagínate moléculas enormes, súper complicadas, proteínas complejas, anticuerpos, a veces hasta fragmentos de material genético. La clave es que se derivan o se fabrican a partir de sistemas vivos. Sistemas vivos, ¿cómo es eso? Sí, células humanas o animales, levaduras, bacterias. O sea, no se sintetizan químicamente en un laboratorio como los fármacos de siempre. Se producen dentro de organismos vivos que fueron modificados para que actúen como pequeñas fábricas biológicas. Ah, o sea, son productos de la biotecnología pura y dura. Usan la maquinaria de las células para crearlos. ¿Y cómo se traduce esa diferencia en la práctica si lo comparamos con, no sé, un ibuprofeno? Bueno, la diferencia es como comparar una bicicleta con un transbordador espacial, más o menos. Los fármacos tradicionales, tipo ibuprofeno o aspirina, son moléculas chiquitas, ¿viste? Con estructuras químicas bien definidas, fáciles de copiar de forma idéntica. Ajá. Pero los biológicos, en cambio, son gigantescos, molecularmente hablando, miles de veces más grandes, a menudo. Tienen estructuras 3D súper intrincadas y, como se hacen en células vivas, siempre hay una pequeñísima variabilidad natural entre lotes, una especie de microheterogeneidad, le decimos. Entiendo. Esa complejidad de la estructura debe tener consecuencias, me imagino. Absolutamente. Primero, son muy sensibles al calor, a la agitación, un mal manejo y, bueno, pueden perder su estructura y su función. Caput. Claro. Segundo, y esto es muy importante, como son proteínas grandes, a veces extrañas para nuestro cuerpo, pueden hacer que el sistema inmune reaccione. Eso se llama inmunogenicidad. Inmunogenicidad. Ok. ¿Sí? Y es una preocupación constante cuando se desarrollan y se usan, ¿eh? Porque puede afectar la seguridad y también la eficacia del tratamiento. Y supongo que por eso no los tomamos como una pastilla, ¿cierto? Si son proteínas, el estómago las haría puré. Exactamente. Su tamaño y su naturaleza proteica los hace súper vulnerables a los ácidos, a las enzimas del estómago, del intestino. Por eso, casi siempre, se administran por inyección, ya sea subcutánea o intramuscular, o si no, por infusión intravenosa. Claro, para que lleguen directito a la sangre. Eso mismo, para que lleguen intactos y puedan hacer lo suyo. Pero a ver, toda esta complejidad tiene que tener una recompensa, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de los biológicos? ¿Por qué tanto lío? Su especificidad. Esa es la palabra clave. Es como tener una llave diseñada para una cerradura molecular súper específica en el cuerpo. Pueden ir directo a un blanco molecular, una proteína en particular, un receptor en una célula que está metido en el mecanismo de una enfermedad. Y con una precisión que los fármacos chiquitos rara vez alcanzan. Como un francotirador molecular, digamos. Algo así, sí. Pensé en los anticuerpos monoclonales. Son como misiles teledirigidos, ¿viste? Diseñados para buscar y neutralizar una molécula específica o un tipo de célula. Por ejemplo, células de cáncer o componentes del sistema inmune que causan inflamación en enfermedades autoinmunes. Acá es donde la cosa se pone realmente fascinante. Los documentos que vimos mencionan un ejemplo clarísimo. Adalimumab, más conocido por el nombre comercial Humira. Ajá, Humira. Es un anticuerpo monoclonal que se usa para tratar más de 12 enfermedades autoinmunes distintas. Impresionante. Desde artritis reumatoide hasta Crohn, psoriasis. Correcto. Adalimumab funciona bloqueando una proteína clave, el factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa. Esta proteína es como un director de orquesta de la inflamación en muchas de estas enfermedades. Ah, ok. Entonces, al neutralizar el TNF-alfa, adalimumab baja la inflamación y alivia los síntomas. Y el hecho de que una sola molécula sirva para tantas condiciones distintas te muestra lo central que es esa diana, el TNF-A, en esas enfermedades. Es un ejemplo perfecto del poder de la especificidad biológica. Vale, creo que ya tenemos una buena idea de qué son los biológicos. Complejos, potentes, súper específicos, pero también delicados y con una fabricación muy particular. Ahora, el término que más se escucha últimamente es biosimilar. ¿Es simplemente un genérico de un biológico? Ahí está, esa es una de las confusiones más típicas. Y la respuesta es no, no exactamente. Es una diferencia fundamental. Los genéricos son copias idénticas de fármacos de molécula pequeña. Como la estructura es simple y se hace por síntesis química, se puede replicar perfecto. Ajá. Pero con los biológicos, por toda esa complejidad que hablamos y porque se hacen en sistemas vivos, es imposible garantizar una copia idéntica idéntica. Por eso hablamos de biosimilares. Son versiones altamente similares a un biológico de referencia que ya está aprobado, el originador, y cuya patente ya venció. Altamente similares. Eso me suena un poquito ambiguo, ¿no? Si no son idénticos, ¿cómo podemos estar seguros de que funcionan igual de bien y son igual de seguros? Me imagino que esa es la gran pregunta para los médicos y los pacientes. Exactamente, esa es la pregunta del millón. Y es la razón por la cual el desarrollo y la aprobación de los biosimilares siguen un camino regulatorio muy diferente, muy exigente. El objetivo es claro, ¿eh? Aprovechar que vencen las patentes para meter competencia, bajar los costos altísimos de los biológicos originales y así, bueno, mejorar el acceso de los pacientes a estas terapias que son vitales. Claro, el tema del acceso es clave. Pero la similitud, esa alta similitud, hay que demostrarla. Y de forma súper rigurosa. ¿Y qué implica ese proceso riguroso? ¿Es más fácil que aprobar el biológico original, el primero? No diría más fácil. Es diferente. Se basa en un principio, si vos podés demostrar, pero exhaustivamente, que el biosimilar es estructural y funcionalmente muy, muy parecido al original y que se comporta igual en el cuerpo humano, entonces podés extrapolar. ¿Extrapolar? Sí, extrapolar la seguridad y la eficacia que ya demostró el producto de referencia, sin tener que repetir todos los ensayos clínicos larguísimos y carísimos que hizo el originador para todas las indicaciones. Entiendo. O sea, se apoya mucho en lo que ya se sabe del original. Pero ¿cómo se demuestra concretamente esa alta similitud? ¿Qué pruebas se hacen? Totalidad de la evidencia. Todo empieza con una comparación analítica súper exhaustiva. Analítica, o sea, en laboratorio. Exacto. Se usan decenas de pruebas físico-químicas, biológicas, con tecnología de punta para comparar todo. La estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, las modificaciones que tiene la proteína, la pureza, la potencia biológica in vitro, es como un trabajo de detective a nivel molecular. ¡Wow! El objetivo es demostrar que las pequeñas diferencias, que siempre va a haber, porque es inevitable, no son clínicamente significativas. Que no importan para el paciente. O sea que la base de todo es un análisis de laboratorio mega detallado. Y después de eso, si los análisis dan bien, se pasa a estudios preclínicos, a veces en animales, aunque se intenta reducir su uso si la parte analítica es muy sólida. Y luego, lo crucial, estudios en humanos. Ajá. Son clave los estudios de farmacocinética, los PECA. Comparan cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina el biosimilar versus el original. A veces también de farmacodinamia, PD, que comparan los efectos biológicos directos. Y fundamental, estudios comparativos de inmunogenicidad, para estar seguros de que el biosimilar no genera una respuesta inmune mayor o distinta. Y finalmente, se necesitan estudios clínicos con pacientes también, o Con todo eso ya alcanza. Sí, generalmente se pide al menos un ensayo clínico comparativo, bien diseñado en un grupo de pacientes sensible, para confirmar que no hay diferencias clínicas significativas en eficacia, seguridad y perfil de inmunogenicidad entre el biosimilar y el producto de referencia. Entiendo. Sí, todo este paquete de evidencia, la totalidad, demuestra la alta similitud. Bueno, ahí el biosimilar puede aprobarse. La clave es que el peso de la prueba se mueve mucho hacia la comparación analítica y farmacológica, y eso permite un desarrollo más eficiente que empezar de cero patatero. Queda clarísimo que, aunque se busque ser más eficiente, la vara de la seguridad y la eficacia sigue estando altísima. No es que sea una copia barata y ya está. La creación de estos productos, tanto los originales como los biosimilares, es un desafío tecnológico tremendo. Se parte de una línea celular modificada genéticamente. Muchas veces son células de ovario de hámster chino, las células CHO. ¿Células de hámster chino? ¿Qué exótico suena eso? Sí, se usan un montón porque son buenas fabricando proteínas complejas parecidas a las humanas y crecen bien en cultivo. También se usan bacterias como E. coli o levaduras a veces. Estas células llevan las instrucciones genéticas, el ADN recombinante, para producir la proteína que queremos. ¿Y las cultivan? ¿Cómo? En unos tanques gigantescos, bioreactores, bajo condiciones súper estrictas. Temperatura, pH, oxígeno, nutrientes. Es un proceso biológico muy delicado. Y después viene la parte más difícil, la purificación. Claro, separar la proteína que querés de todo lo demás. Exacto. De miles de otras proteínas de la célula, restos celulares, contaminantes, hay que lograr una pureza altísima sin dañar la molécula. Es muy complejo. Me imagino que el control de calidad debe ser exhaustivo en cada etapa. Milimétrico. Absolutamente crítico. Un pequeño cambio en el proceso de fabricación puede alterar la estructura de la proteína. Y eso puede afectar su eficacia o, peor, su seguridad. Por ejemplo, si se forman agregados de proteínas, puede aumentar el riesgo de inmunogenicidad. Garantizar que cada lote sea consistente con el anterior es un desafío constante y requiere una inversión tecnológica y de conocimiento enorme. Y la ciencia no para, sigue avanzando para mejorar estos productos. Las fuentes mencionan técnicas como la pegilación. ¿Eso qué es? La pegilación. Es una técnica de modificación química bastante ingeniosa, la verdad. Consiste en pegarle cadenas de una molécula llamada polietilenglicol, PEG, a la proteína biológica. ¿Y para qué? ¿Como un adorno? No, no. Actúa como un escudo, digamos. Protege a la proteína de que se degrade en el cuerpo y también reduce que se elimine por los riñones. El resultado es que el medicamento dura mucho más tiempo circulando en la sangre. Ah, mira vos. El ejemplo que dan es el pegfilgrastim. Es una versión pegilada del filgrastim, que es un factor que estimula la producción de glóbulos blancos, muy usado en pacientes con quimio. Mientras el filgrastim normal requiere inyecciones diarias, sí. El pegfilgrastim se puede dar una vez por cada ciclo de quimioterapia. Ah, buenísimo. Menos inyecciones, mucha más comodidad para el paciente. Exacto. Es un ejemplo de cómo la ingeniería molecular puede mejorar directamente la experiencia del paciente. Interesante. También mencionan sistemas de liberación nuevos como hidrogeles o nanotransportadores. Eso busca resolver el tema de tener que inyectarlos siempre. Sí, es un área de investigación súper activa. Se exploran liposomas, nanopartículas de polímeros, microagujas. La idea es proteger el fármaco, lograr que se libere de forma más controlada y sostenida en el tiempo, o, bueno, el santo grial sería encontrar formas de administración menos invasivas que la inyección. Claro, tomarlo como pastilla o por la nariz. Exacto, aunque eso es extremadamente difícil para moléculas tan grandes y frágiles como estas, pero se investiga mucho. Con tanta complejidad en la fabricación y con distintas versiones dando vueltas, el original, los biosimilares, ¿cómo se asegura uno de saber exactamente qué producto está recibiendo un paciente? Es importante, ¿no? Excelente pregunta. Y es crucial para la farmacovigilancia. O sea, para poder rastrear y atribuir correctamente cualquier efecto adverso que aparezca. Para ayudar a distinguir entre los diferentes productos biológicos, biosimilares incluidos, la FDA en Estados Unidos implementó un sistema de nombres específico. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona? A cada biosimilar se le asigna, además del nombre genérico del principio activo, como filgrastim, un sufijo único. Son 4 letras minúsculas, sin significado propio, separadas por un guión. Por ejemplo, filgrastim SNDZ. Ah, ok. Filgrastim guión SNDZ. Es clave para poder seguir la seguridad a largo plazo. Un detalle técnico, pero fundamental, sí. Y mencionan también el libro púrpura, el Purple Book. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? El Purple Book es como la Biblia oficial de los biológicos en la FDA. Es una base de datos pública, el equivalente para los biológicos de lo que el Orange Book es para los fármacos de molécula pequeña. Ok. ¿Y qué información tiene? Lista todos los productos biológicos aprobados en EEU. Te dice cuál es el producto de referencia, o sea, el original, y cuáles son los biosimilares aprobados para ese producto. Y también incluye una designación adicional muy importante, si es intercambiable. Intercambiable, ¿eso qué significa? Que se pueden cambiar uno por otro en la farmacia directamente. Pruebas que demuestran que se puede esperar que dé el mismo resultado clínico que el original en cualquier paciente. Ajá. Y, lo más importante, que el riesgo de alternar o cambiar entre el uso del producto intercambiable y el original no es mayor que el riesgo de usar solo el original. Si cumple todo eso, el farmacéutico puede sustituirlo por el original según las leyes de cada estado. Sin tener que llamar al médico que lo recetó. Ah, o sea, es un nivel de evidencia todavía más alto. Sí, es un escalón más de confianza en la similitud. El Purple Book es una herramienta clave para los profesionales de la salud para navegar todo este ecosistema. Entendido. Súper útil. Hablemos ahora del impacto real. Vimos un ejemplo masivo y reciente con las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Sin duda. Aunque muchas se aprobaron al principio bajo autorización de uso de emergencia por la urgencia de la pandemia, las vacunas de ARM y las de vectores virales demostraron el poder y la velocidad de estas plataformas de tecnología biológica. Fue increíble lo rápido que se desarrollaron. Totalmente. Permitieron desarrollar, probar y desplegar vacunas eficaces en un tiempo récord. Algo impensable con tecnologías más viejas. La pandemia realmente puso a la biotecnología en el centro del escenario mundial, ¿no? Sí, totalmente. Y más allá de las vacunas, ¿en qué otras áreas los biológicos fueron revolucionarios? La oncología, el cáncer, parece ser una de las principales. Absolutamente. La oncología ha sido transformada por los biológicos. Pensá en las inmunoterapias, como los inhibidores de puntos de control inmunitario. Fármacos como pembrolizumab, el Keytruda, o nivolumab, Opdivo. Ajá, los que despiertan al sistema inmune. Exacto. No atacan directamente al cáncer, sino que le quitan el freno al sistema inmunitario del propio paciente para que reconozca y destruya las células tumorales. Son anticuerpos monoclonales, productos biológicos puros, y cambiaron radicalmente el pronóstico de muchos tipos de cáncer. Melanoma, pulmón, es un cambio de paradigma total en cómo se trata el cáncer. Totalmente. Y también están las terapias dirigidas, las que atacan puntos débiles moleculares específicos de ciertos tumores. Un ejemplo clásico es el trastuzumab, Herceptin. Es un anticuerpo monoclonal contra la proteína ER2, que está sobreexpresada en algunos cánceres de mama. Sí, el ER2 positivo. Exacto. Antes de Herceptin, ese tipo de cáncer de mama tenía un pronóstico particularmente malo. Ahora es tratable con mucho más éxito. Otro ejemplo es bevacizumab, Avastin, que frena la formación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer. La angiogénesis. Y ya empezamos a ver biosimilares para estos tratamientos oncológicos que son clave, ¿verdad? Para hacerlos más accesibles, supongo. Sí, por suerte sí. Ya hay biosimilares aprobados y usándose para muchos de ellos. Para filgrastim, que mencionamos antes, usado de soporte en quimio, su biosimilar Sarxio fue uno de los primeros. Para bevacizumab, Mavasi fue el primer biosimilar oncológico en EU. También para trastuzumab, rituximab. ¡Qué bueno! Esto es fundamental para intentar controlar los costos altísimos de los tratamientos contra el cáncer y hacerlos accesibles a más gente. El impacto es innegable también en enfermedades raras, según leí en las fuentes. Encima, Existe la terapia de reemplazo enzimático, o ERT. Se le da al paciente una versión recombinante hecha por biotecnología de la enzima que le falta. Un ejemplo es el tratamiento para la enfermedad de Gaucher. Uh-huh. Y después están las terapias génicas, que ya es la frontera más avanzada. Medicamentos como Onasemnogene Avaparvovex, Zolgensma, el nombre comercial. Zolgensma, sí, he oído hablar de él. Para la AME. Exacto, para la atrofia muscular espinal. Usa un virus modificado, un vector viral, para entregar una copia funcional del gen que está fallando, el SMN1, directo a las células del paciente. Es ciencia ficción hecha realidad. Ofrece curas potenciales para enfermedades que antes eran devastadoras. Es realmente asombroso lo que se puede hacer. Y parece que la tecnología va a seguir empujando este campo. Se habla mucho de modelado y simulación, MS, y de inteligencia artificial, la IA. ¿Cómo encajan acá? Son herramientas cada vez más cruciales justamente por la complejidad de los biológicos. El modelado y la simulación usan modelos matemáticos, computacionales, para predecir y entender cómo se va a comportar un fármaco en el cuerpo. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, los PKPD, ayudan a optimizar las dosis, los esquemas de administración, ayudan a predecir cómo distintas características del paciente pueden influir en la respuesta al tratamiento. Hay modelos más complejos, como los PBPK, que simulan cómo se distribuye el fármaco en los distintos órganos. ¡Ah, qué interesante! Y para muchos biológicos es importante entender un concepto que se llama TMDD. Es cuando la propia interacción del fármaco con su objetivo en la célula afecta cómo se elimina del cuerpo. Y estos modelos ayudan a cuantificar eso. Suena que permiten tomar decisiones mucho más informadas y eficientes en el desarrollo, ¿no? Y la inteligencia artificial. Las fuentes mencionan una aceleración potencial de hasta 15 veces en las fases preclínicas. ¿Es realista eso? Bueno, la IA y el aprendizaje automático, el machine learning, tienen un potencial enorme para analizar la cantidad bestial de datos complejos que se generan en el desarrollo de biológicos. Datos de fabricación, resultados de análisis, datos preclínicos, de ensayos clínicos, incluso datos del mundo real, de historias clínicas electrónicas. Claro, es muchísima información. Exacto. La IA puede encontrar patrones sutiles que un humano no vería, predecir qué candidatos a fármacos tienen más chances de éxito, optimizar los procesos de fabricación, ayudar a diseñar ensayos clínicos más eficientes. ¡Wow! Lo de 15 veces más rápido quizás sea un poco optimista o se aplica a tareas muy específicas, ¿no? Pero no hay duda de que la IA está empezando a acelerar y a hacer más eficiente la investigación y desarrollo en este campo, definitivamente. Parece un futuro súper prometedor, la verdad. Pero las fuentes también señalan que todavía hay desafíos pendientes, ¿no es así? Definitivamente. A pesar de todo el rigor científico y regulatorio, todavía hace falta más educación, más comunicación efectiva, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, sobre los biosimilares. Claro, generar confianza. Exacto. Hay que construir confianza, explicar bien qué significa altamente similar. ¿Por qué pueden confiar en que son seguros y eficaces? Superar ese escepticismo natural hacia algo que no es idéntico al original que quizás ya conocían. Claro, la percepción y la confianza son clave para que se usen más. ¿Y qué hay del acceso y los costos? Se supone que los biosimilares abaratan los tratamientos, pero ¿realmente lo están logrando? ¿Se nota en el bolsillo del sistema de salud o del paciente? Ese es el otro gran desafío. Es cierto que los biosimilares suelen salir con un descuento sobre el precio del original, pero el desarrollo y la fabricación siguen siendo procesos carísimos y complejos, mucho más que para hacer un genérico de molécula pequeña, ajá, en la que los biosimilares ganan terreno. O sea que no es tan simple como sale un biosimilar, bajan los precios para todos. No, lamentablemente no es tan automático. Así que asegurar un acceso amplio, equitativo y sostenible a estas terapias vitales sigue siendo un trabajo en curso. Hay mucho por hacer todavía. Bien, hagamos un balance entonces. Hemos visto que los biológicos son una clase de medicamentos súper potentes, muy específicos, pero inherentemente complejos, ¿no? Derivados de sistemas vivos. Sí, totalmente. Y los biosimilares son sus versiones altamente similares, que aparecen cuando vencen las patentes. Prometen mejorar el acceso pasando por un camino regulatorio que es riguroso pero distinto, basado en demostrar esa equivalencia clínica. Exacto. Es un campo increíblemente dinámico, ¿eh? En la vanguardia de la ciencia, de la tecnología, con desafíos únicos en fabricación, en caracterización, en regulación, en adopción clínica. Pero su impacto en la salud de la gente es innegable y sigue creciendo. Están abordando enfermedades que antes tenían muy, muy pocas opciones. Y después de esta exploración detallada, bueno, nos queda una reflexión final, ¿no? La promesa de los biosimilares es, en teoría, democratizar el acceso a estas terapias tan avanzadas. Pero, ¿veremos esa promesa cumplida realmente a gran escala en todo el mundo? ¿O la complejidad inherente de estos productos y las fuerzas del mercado van a seguir limitando su impacto en bajar costos y en que el acceso sea más equitativo? Es la gran pregunta pendiente, ¿sí? Y mirando todavía más allá, ¿cómo podría la inteligencia artificial no solo acelerar el descubrimiento, sino quizás empezar a diseñar la próxima generación de biológicos de formas que hoy apenas podemos imaginar? Tal vez superando algunas de las limitaciones que tienen ahora. Son interrogantes fundamentales para el futuro de la medicina, ¿no te parece?